Hola, muy buenas. Estamos en Indígenas Digitales y hoy tratamos el programa de Nativos Digitales. Hablamos sobre las redes sociales y la hiperconectividad. Si estamos muy conectados, si hacemos buen uso o mal uso de las redes. Vosotros no tenéis redes sociales todavía, ¿verdad? Algunos sí tienen, pero no tenemos edad todavía, algunos de no tenerla. Pero sí hemos visto unos vídeos, sí hemos escuchado unas canciones y vamos a hablar sobre esas. A ver, vamos a empezar primero contigo. ¿Cómo te llamas? Pito. ¿Cuántos años tienes? 13. Muy bien, 13. ¿Qué te parece? No, mejor dicho, el primer vídeo. ¿De qué va el primer vídeo que has visto? La primera canción. El primer vídeo o canción que han puesto es de Snapchat, YouTube, Instagram, Facebook. ¿Y qué sale? ¿Quién la canta? La cantan dos muchachas. ¿Dos muchachas vestidas normalmente, normal o...? No, no están vestidas normal. ¿Cómo están vestidas? Están vestidas con vestidos que no son normales. ¿Como de carnaval? Sí. Puede ser, ¿no? Sí. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Y qué te ha producido? ¿Qué emoción al verlo? ¿Te entraban ganas de meterte en las redes sociales? Pues sí, la verdad un poco sí. Muy bien. A mí me gusta estar en Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, YouTube, Twitter, Messenger y Boomerang. Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, YouTube, Twitter, Messenger y Boomerang. Cuando veo una foto me gusta y cuando me publicas me encanta. Cuando no me das like me entristece y si veo un video me divierte. Cuando transmito en vivo me asombra y si no hay wifi me enoja. ¿Cómo te llamas? Aitor. Más alto, Aitor, más volumen, ¿vale? Venga. Vamos a hablar. Seguimos sobre el primer vídeo. ¿Tú crees que ese vídeo es natural? ¿Que lo que se ve es algo normal normalmente? No. ¿Está un poco preparado? Sí. ¿Y para qué está preparado? ¿Qué preparan? ¿Para qué te preparan a ti? ¿Qué mensaje te manda? Para intentar meterte en las redes sociales. Para que te intentas meterte, para que te metes, para que te produzca una atracción, ¿verdad? ¿Y te la produce? Sí. Sí, muy bien. ¿Y el segundo vídeo, Delia, que has visto en el segundo vídeo? ¿Alto? ¿Habla alto? Que están diciendo mentiras. ¿Por dónde dicen las mentiras? Por las redes sociales. ¿Sí? ¿Por qué dicen mentiras? ¿Porque parece una cosa que luego es otra? Sí. ¿Y eso lo hará mucha gente? Sí. ¿Sí, no? Sí. Muy bien. ¿Y qué te produce a ti? ¿Te da pena, alegría? ¿Te desagrada el ver la realidad? ¿Te agrada ver la realidad? No sé, me desagrada porque están mintiendo. Mentir es algo feo, ¿verdad? Pero que la gente, ¿tú crees que lo hace? Sí. Eso es curioso. Naín, de los dos vídeos, ya hemos hablado de los dos vídeos. Del, digamos, de que te provoca ganas de meterte en las redes sociales y el que te quita las ganas. ¿Cuál te gusta más? El segundo. ¿Por qué te gusta más el segundo? Porque mienten más y así es toda la gente. Porque te parece más verdadero. Sí. ¿Y ese te gusta más? Sí. Pero si tú fueras, por ejemplo, estás viendo la tele y ves esos dos vídeos, ¿cuál te entretiene más? ¿Te divierte más? Ninguno, porque son mentiras todo. Son mentiras todo, ¿no? Mira, está bien, me parece curiosa su opinión, la verdad, Nain. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente compañera que se llama... Nerea. Nerea, ¿cuántos años tienes? 11. ¿De los dos vídeos cuál te gusta más? El segundo. ¿Y por qué? Porque más te atrae más. ¿Te atrae más? ¿A alguien le ha gustado más el primero? ¿A ti, Talía, te gusta más el primero? No. ¿Y por qué no? Porque es un poco mentira. Porque tú lo que quieres ver es la realidad cuando te metes en internet. Claro. Muy bien, habla más alto. Habla más alto, ¿vale? Vale. ¿Y nadie cree que entonces el primer vídeo, por qué lo hacen las niñas hechas que se disfrazan y cantan sobre las redes sociales? ¿Por qué lo hacen? Pues para meterte en las redes sociales y para dar un poco de publicidad. ¿Para darle publicidad a las redes sociales? ¿Para que te provoquen a ti ganas de meterte? Sí. ¿Y meterte es malo o es bueno en las redes sociales? Depende. ¿Depende? ¿De qué depende? De dónde te metas, qué redes sociales. ¿Y qué digas en las redes sociales? Claro. Vamos a pasar a la siguiente compañera. ¿Cómo te llamas? Clara. ¿Y tienes cuántos años? 9. 9, cada vez somos más jovencitos, pero también podemos opinar, ¿verdad? Sí. Entonces, de los dos vídeos a ti, ¿cuál es el que te provoca más desagrado? El primero. ¿Te desagrada más? Sí. ¿Por qué? Porque es como un montaje. Es que es un montaje. Para que tú te metas en su canal de YouTube y para que te metas en las redes sociales. Y es un poco artificial, ¿verdad? Sí. ¿Y el segundo vídeo es más verdadero? Sí, es que dicen como la mentira y la verdad. Claro, la verdad es la realidad y la mentira está... ¿Dónde está la mentira? Porque, por ejemplo, un hombre va a comprar un zumo supernatural, pero al final no se lo toma. Pero en la red social, ¿qué dice? Que se lo está bebiendo. Se lo está bebiendo y que le gusta. Sí. ¿Y te da pena o te da alegría ver la realidad? Me da pena. Te da pena, ¿verdad? Eso también es una cosa, que muchas veces la realidad, la verdad, nos da pena, pero creemos que es lo que realmente tiene valor. Sí. La verdad. Vamos a pasar a la compañera. Vale. Si tú tuvieras... ¿Cómo te llamas? Alma. Si tú tuvieras que elegir un vídeo para tú ponerlo en tu red social, ¿cuál elegirías? El segundo. El segundo, ¿por qué? Porque primero dice la mentira y después la verdad. Ajá, primero dice la mentira y luego la verdad. Y siempre tú quieres decir la verdad. Sí. Por eso elegirías el segundo vídeo. Sí. Muy bien. Pasamos a la siguiente compañera. Y vamos a ver, ¿cómo te llamas? Claudia. Claudia. Y en cuanto al primer vídeo, ¿tú lo pondrías en tu red social? No. ¿Por qué? Porque, no sé, está... El primero no es tan realista, es para que... Te metas en las redes sociales para sus canales de YouTube también. Vale, muy bien. Y por último, pasamos al último compañero. Resumiendo, Eric, ¿no? ¿Cómo te llamas? Eric. Eric, muy bien, así, alto y claro. Si tú tuvieras que convencer a los compañeros de en estos dos vídeos, ¿qué pondrían en sus redes sociales? ¿Qué le dirías tú a los compañeros que hicieran? Que vieran el vídeo, los dos vídeos. ¿Y qué conclusión sacarían? Que... Habla alto. Que se metieran en su canal de YouTube. ¿Pero para hacer qué? Para... ¿Alguien quiere decir qué conclusión sacamos de los dos vídeos? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Conclusión? No, que los dos son mentiras. A ver, vamos a poner por aquí que los dos... Que los dos son mentiras. Los dos hablan de la mentira. Sí. ¿Y qué queremos, verdad o mentira? Verdad. ¿Y con la verdad nos produce, que estamos diciendo, alegría? Sí. Nos produce alegría. ¿Y la mentira nos produce? Tristeza. Tristeza. Muy bien, pues nada, vamos a escuchar una canción un poco ya cómica. La vamos a escuchar y a ver qué nos parece esa canción y vamos a hablar también sobre esta canción que escuchamos ahora, que se llama Opino de qué. Si es algo triste, si es algo alegre y de qué tema habla, ¿vale? Ahora la escuchamos. En Facebook, en foros, en Twitter o por Instagram suelo hablar de aquello que no sé, de cine, de moda, de arte o política. Y opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué. Primero comento y luego comento. pensando y escribo en mayúsculas, siendo anónimo. Es que no me falta la razón. ¿Qué opino de qué? ¿Opino de qué? ¿Opino de qué? ¿Opino de qué? ¿Opino de qué? ¿Opino de qué? ¿Opino de qué? ¿Opino de qué? ¿Opino de qué? ¿Opino de qué? ¿Opino de qué? ¿Opino de qué? ¿Opino de qué? ¿Opino de qué? ¿Opino de qué? ¿Opino de qué? ¿Opino de qué? ¿Opino de qué? ¿Opino de qué? ¿Opino de qué? ¿Opino de qué? ¿Opino de qué? ¿Opino de qué? ¿Opino de qué? Confieso que leímos que éramos lo peor. No sé si en Foro Coches o en otra dirección, pero no es por eso esta canción, Shakira. Hola, Eri. Hola. ¿Te ha gustado la canción? Sí. ¿De qué iba la canción? De redes sociales. ¿De las redes sociales? Pásalo. ¿Y qué habla, bien o mal de las redes sociales? ¿Que la gente la usa bien o la usa mal? La usa... Habla al micrófono. ¿Cómo la usa, bien o mal? ¿Opino de qué? ¿Que está mal o bien dicho? Mal. Pues ya vamos mal, ¿no? Si hablamos sí. Mal. Pasamos el micrófono. Alma, ¿qué redes sociales menciona la canción? Facebook. Más alto. Facebook, Instagram. Muy bien. Y WhatsApp. ¿Y qué dices de escribir en mayúscula? ¿Escriben en mayúscula? Sí. ¿Y eso es bueno o malo? ¿Tú cómo escribes normalmente? En minúscula. Escribir en mayúscula, pues algo malo será. Intuimos, ¿no? Pasamos el micro. Y entonces, escribiendo en mayúscula, ¿qué quiere decir? Clara, ¿tú eso te lo sabes? Bueno, que está faltando un poco el respeto. Efectivamente, porque está siendo como muy dando voces en internet. Eso lo veremos en otra sesión, que escribir en mayúscula es dar voces, ¿de acuerdo? ¿Y la canción qué te provoca, alegría o tristeza? Alegría, porque es muy pegadiza. Es muy pegadiza y es muy simpática, ¿verdad? Sí. Pasamos el micro. Y si vemos la letra, que dice aquí, a ver, que la ponga yo aquí. Habla que primero se informa, que primero opina y luego se informa. Eso es lo lógico. Cuando vas a opinar de algo... No, primero te tienes que informar y luego opinas. Muy bien, pasamos el micro, Talía, muy bien. Nerea, ¿estás de acuerdo? Sí. Tú, por ejemplo, si escribes sobre una cosa, primero, ¿qué tienes que hacer? Escribirla bien. Escribirla bien, muy bien, cuando escribes. Pero si para primero, ¿te informa o no te informa de lo que estás hablando? Sí. Sí, no, hay que informarse. Por ejemplo, Nain, ¿se te ocurre algo, Nain? ¿Algo de hablando de fútbol? No. ¿No se te ocurre nada de fútbol si tú hablas sobre Messi? ¿Dices lo primero que se te ocurre? Sí. ¿Sí? ¿Y te parece eso? ¿La gente va a pensar de ti bien si dices lo primero que se te ocurre? No. Bueno, por lo menos ya es algo. Pasamos el micro. Dele, ¿se te ocurre a ti algún ejemplo hablando sobre algún tema? No. ¿No se te ocurre? Pues a ver, que se me ocurra a mí, porque si no lo decís vosotros, lo tendré que decir yo. Vamos a ver, sobre la letra. Si escribo faltando y escribo en mayúsculas y opino sin informarme, ¿tengo razón o no tengo razón? No. No tengo razón, ¿eh? Y eso lo dice la canción. ¿Y eso te produce a ti que es un sentimiento bueno o un sentimiento malo? Malo. Malo, cuando lo escribes. ¿Y si lo lees? Si tú lees a alguien que dice cosas que sin sentido, también mal sentimiento, ¿verdad? Pasamos, Héctor. Vamos a la canción. ¿Te ha gustado? Sí, es pegadiza. Es pegadiza. ¿Y tú crees que tiene algún mensaje? ¿Que te dice algo? ¿Te dice algo lo que dice? No. Vale. Pasamos por último. Víctor, ¿a ti te ha gustado? Sí. ¿Es agradable de escuchar? Es pegadiza, pero agradable más o menos. ¿Por qué? ¿Te crea confusión lo que dice? Sí, porque dice muchas veces opino qué, opino de qué. Opino de qué también, opino de qué, y es algo mal dicho. Entonces hay que hablar también, lo que hablemos, bien hablado. Y por eso está como riéndose un poco de la situación, la canción un poco en tono de risa. ¿De acuerdo? Es agradable, pero es risa. Y se pueden reír de nosotros si hablamos mal, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí o sí? ¡Sí! Muy bien. ¿Quién estará detrás de esa pantalla que busca cautivar un corazón, tratando de manipular su talla y haciendo alarde de una profesión? Tan solo espera que se abra una puerta y una foto es su mejor opción, de las que muestra más que la belleza, para cumplir así con su intención. No te enredes en las redes de los que te admiran por lo que pudieron ver, de los que emocionan pero te traicionan y desilusionan por querer. En las redes de los que te sigan por lo que aparenta ser, si muestras tu cuerpo a que te persigan, te tendrás que atener. Color y drama, fingir no es un problema. Tratarte como dama, claro, no es un dilema. Pintarte un paraíso con palabras cibernéticas es su especialidad y en eso no hay polémica. Desesperación que invita a provocarte lo que sabe que te gusta oír. De eso quiere hablarte con tal de esclavizarte, con tal de envolverte. Ya tomó tus emociones, ahora solo quiere verte en un momento. Apela al discernimiento. Detrás de esa pantalla hay un falso sentimiento. Retrocede. Mejor escapa mientras puedes. No te enredes en las redes de los que te admiran por lo que pudieron ver, de los que emocionan pero te traicionan y desilusionan por querer. En las redes de los que te sigan por lo que aparenta ser, si muestras tu cuerpo a que te persigan, te tendrás que atener. Correcto fácil se identifica. Lo casi correcto es lo que la vida complica. Sí, lo que aparenta, pero de Dios te aleja. Más bien esos lobos vestidos de oveja. Aquello que no es, pero siempre dice ser. Solo al final sabrás por lo que vas a ver. Que fuiste víctima de una acción cobarde. Y lamentablemente puede que sea tarde. Por eso si no quieres un corazón roto, piénsalo bien antes de subir la foto, que exceda el nivel permitido de la decencia y robe tu inocencia. No te enredes en las redes de los que te admiran por lo que pudieron ver, de los que emocionan pero te traicionan y desilusionan por querer. En las redes de los que te sigan por lo que aparenta ser, si muestras tu cuerpo a que te persigan, te tendrás que atener. Piensa que está detrás de esa pantalla, puede dañar y herir tu corazón, pero en el cielo hay alguien que no falla, y amarte siempre ha sido su intención. Él solo espera que tú abras la puerta, la que conduce hacia la salvación. Él no se enfocará en tu belleza y apuntará directo al corazón. Celebration. Hola, Nerea. ¿Te acuerdas de las dos canciones? Sí. ¿Cuál te ha gustado más? Habla alto. La primera. ¿Por qué? Porque me ha gustado la letra. ¿Y la letra de qué hablaba? Pues de... ¿De qué? En las redes sociales. En las redes sociales, pásalo. Talía, ¿en positivo o en negativo? Hablaba de las redes sociales. En negativo. ¿Por qué en negativo? Porque pasaban cosas malas o buenas. Malas. Desamor, falsos sentimientos, sí. Hablaba un poco. No te enredes en las redes. Es verdad. ¿Eh? ¿Te ha enterado del mensaje? Sí. Vale, aunque la música te ha gustado. Sí, porque era como que pegadiza. Pegadiza, muy bien. ¿Y la segunda, que era optimista o pesimista, la segunda canción? Optimista. Optimista, positiva. Claro. Y también te gusta entonces, ¿no? Sí. Pasa el micro. ¿Y a ti cuál te ha gustado más, Clara? A mí me ha gustado la letra más del otro, pero sí. del primero. El videoclip del segundo. ¿Por qué que salía en el videoclip? ¿Qué imágenes salían? Salían niños de distintos países. ¿Y cómo se habrán organizado si están cada uno en un país diferente? A través de las redes. Ahí. Entonces también se puede hacer cosas chulas y positivas y enriquecedoras. Sí. ¿Eh? Eso es una red que se llama Playing for Change, que en inglés es tocando por el cambio. Play, como tal la play del CD o de... Y for Change, por el cambio. Y quieren cambiar el mundo a través de la música. Se han organizado pues, a través de redes sociales, WhatsApp... correo electrónico, os lo cuento para que lo sepáis si lo queréis buscar en YouTube, Playing for Change. ¿A ti cuál te ha gustado más, Alma? La primera, ¿por qué? Porque estaban rapeando, ¿te gusta el rap? Sí. Y también daba un mensaje, quería que te enteraras de algo. ¿De qué quería que te enteraras? De que no te enredes en las redes. Que hay que saber usar bien las redes. Sí. ¿Verdad? ¿Enredarse es usarla bien o usarla mal? Usarla mal. Muy bien, pasamos el micro. ¿Y a ti, Claudio, cuál te ha gustado más? A mí me han gustado las dos. Muy bien, te han gustado las dos. Pasamos el micro. Eri, ¿cuál te ha gustado más? Las dos también. Muy bien, vamos a pasar el micro aquí a Víctor. En el segundo, Víctor, ¿tú crees que se han organizado bien o mal? ¿Estaban bien organizados o mal organizados? Sí, estaban bien organizados. ¿Cómo sonaba la música, bien o mal? Bien. Bien. ¿Y el segundo, qué cantaba, uno o varios? Varios y uno. ¿Uno? ¿En el primer vídeo uno solo? Sí, en el primero uno. ¿Que te decía una cosa? ¿Qué cosa te decía? Que no te enredes, no... Que tengas cuidado. Sí, que tengas cuidado con lo que introduces en las redes. Muy bien, pasamos el micro. Aitor, entonces en las redes se pueden hacer cosas buenas y cosas malas, ¿estás de acuerdo? Sí. ¿Se te ocurre un ejemplo de algo malo? Ahora mismo no. Ahora mismo no se te ocurre. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo que lo vaya pensando, Víctor? Algo malo. Por ejemplo, colgar a un perro que lo están maltratando. Muy bien, y poner la foto o poner el vídeo. Claro. Eso es malo. ¿Y algo bueno? ¿A quién se le ocurre algo bueno? Venga. Naín, ¿qué bueno se te ocurre? Que por ejemplo, como han hecho el videoclip, que se pueden hablar por las redes sociales y lo pueden hacer vídeo. Y pueden hacer un vídeo, o un juego, o contar un chiste. Cosas buenas por las redes. Organizarse para hacer algo positivo. Víctor, ¿se te ocurre algo bueno a ti? ¿No? ¿Has levantado la mano? Vale. Bueno, habéis entendido que las redes sociales se pueden usar mucho o poco. Y se puede usar bien o mal. ¿Lo habéis entendido eso? Sí. Sí. ¿Quiero añadir algo, Delia? ¿No? Bueno, pues nada. Esperemos que os haya gustado las canciones y a nuestros oyentes también les haya gustado. ¿Quiere decir algo a alguien? Muy bien. Pues entonces lo que vamos a hacer es darnos un aplauso por lo bien que lo hemos hecho. Te paras a pensar, no recuerdas demasiado y eso al tiempo le da igual. El tiempo sigue su camino. Revisas el correo, pones una lavadora, escribes a personas que están en línea ahora. Así pasan los días, así te olvidas de la muerte. Y nadie que conoces está realmente bien. Esto que nos han vendido no sabemos lo que es. Quizá nunca ha existido, quizá solo sea una broma. Y comes algo rápido e intentas digerir toda esa información dentro de tu habitación. Las vidas ajenas las vives como una propia. Y te das algunos lujos que ahora llamas homenajes e interpretas a tu antojo moralejas y mensajes y te ves como un ser de la prehistoria. Faltará más que cemento para hacer de esto una obra. Faltará más que un pastor para guiar a este rebaño. Y otra vez, otra vez suena la canción del daño, la canción del daño. La canción del daño es la que quieres oír. La canción del daño, la canción del daño. La canción del daño es la que quieres oír. Del rompecabezas, pero no consigues ver la imagen al completo. Que va mal, nada en concreto. Y tienes varias cosas aún por resolver, pero es que en esta ciudad hay tanto que hacer. Y si no estás disponible, es posible que te dé por muerto. Es terrible empezar a conocerse de verdad. Es terrible asumir que te adelantan a toda velocidad y te conviertes en estatua. Ha faltado un bosque entero para dar un buen paseo. Te refugias en tu casa, te preparas un buen baño y otra vez, sí, otra vez suena la canción del daño, la canción del daño. La canción del daño es la que quieres oír. La canción del daño, la canción del daño. La canción del daño es la que quieres oír. Y sientes que las notas invaden el espacio. Tu cuerpo se estremece, tu cerebro va despacio. Reconoces esa euforia que luego da paso al llanto. Estar mal, ya sabes, también tiene su encanto. Y esa sensación amarga una vez que ha terminado. Y el consejo que recibes de quien tienes a tu lado. Piensas demasiado, piensas demasiado, piensas demasiado. Suena la canción del daño, la canción del daño. Habla de ti, la canción del daño, la canción del daño. Habla de ti.